el sindicato de las arañas amenazan con paro general para que de una vez los elefantes sepan que no es gratis su balancear. Alguien tiene que trabajar. Pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar. Teje que te teje con seda fina, produciendo tela sin descansar. Alguien tiene que trabajar. Y los elefantes se balanceaban, disfrutando mucho su actividad. Y en su diversión no se percataban de los pobres bichos que trabajaban sin parar. Dice fácil. Teje que te teje, que teje, teje. Teje que te teje, que teje, teje sin parar. Teje que te teje, que teje, teje. En el sindicato de las arañas amenazan con paro general para que de una vez los elefantes sepan que no es gratis su balancear. Alguien tiene que trabajar. Pobre las arañas que cada día pasan todas chuecas en un telar. Teje que te teje con seda fina, produciendo tela sin descansar. Alguien tiene que trabajar. Y los elefantes se balanceaban, disfrutando mucho su actividad. Y en su diversión no se percataban de los pobres bichos que trabajaban sin parar. Teje que te teje, que teje. Teje que te teje, que teje. Teje que te teje sin parar. A ver. Teje que te teje, que teje. Teje que te teje, que teje. Teje que te teje sin parar. ¿Quién se atreve? Teje que te teje. No pasa nada. Teje que te teje, que teje. Teje que te teje, que teje. Teje que te teje sin parar. Que te deje, que te deje, que te deje, que te deje, que te deje sin parar. Gracias por tratar de cantar.